Norma ISO 9004-2000. Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la mejora del desempeño. Capítulo 7. Realización del producto. 7.1. Orientación general. 7.1.1. Introducción. La alta dirección debería asegurarse de la operación eficaz y eficiente de los procesos de realización y de apoyo, así como de la red de procesos asociados de manera tal que la organización tenga la capacidad de satisfacer a sus partes interesadas. Si bien los procesos de realización resultan en productos que aportan valor a la organización, los procesos de apoyo son también necesarios para la organización y aportan valor de manera indirecta. Todo proceso es una secuencia de actividades relacionadas o una actividad que tiene tanto elementos de entrada como resultados. La dirección debería definir los resultados requeridos de los procesos y debería identificar los elementos de entrada y las actividades necesarias para su logro eficaz y eficiente. La interrelación de los procesos puede ser compleja, dando como resultado redes de procesos. Para asegurar la operación eficaz y eficiente de la organización, la gestión debería reconocer que el resultado de un proceso puede convertirse en el elemento de entrada de uno o más procesos. 7.1.2. Aspectos a considerarse. Entender que un proceso puede representarse como una secuencia de actividades ayuda a la dirección a definir los elementos de entrada a los procesos. Una vez que se han definido los elementos de entrada, pueden determinarse las actividades, acciones y recursos necesarios para el proceso, con el fin de lograr los resultados deseados. Los resultados de la verificación y la validación de los procesos y las salidas deberían ser también considerados como entradas para un proceso, para lograr la mejora continua del desempeño y la promoción de la excelencia a través de toda la organización. La mejora continua de los procesos de la organización mejorará la eficacia y eficiencia del sistema de gestión de la calidad y el desempeño de la organización. El anexo B describe un proceso para la mejora continua, que puede ser útil para ayudar en la identificación de las actividades necesarias para la mejora continua de la eficacia y eficiencia de los procesos. Los procesos deberían documentarse tanto como sea necesario para apoyar una operación eficaz y eficiente. La documentación relacionada con los procesos debería ayudar a identificar y comunicar las características significativas de los procesos, formar al personal en la operación de los procesos, compartir conocimiento y experiencia en equipos y grupos de trabajo, mediar y auditar los procesos, y analizar, revisar y mejorar los procesos. El papel del personal en los procesos debería evaluarse para asegurarse de la salud y seguridad del personal, asegurarse de que existen las habilidades necesarias, apoyar la coordinación de los procesos, posibilitar el aporte del personal en el análisis de procesos y promover la innovación proveniente del personal. El motor para la mejora continua del desempeño de la organización debería enfocarse en la mejora de la eficacia y eficiencia de los procesos como el medio para obtener resultados provechosos. El incremento de los beneficios, la mejora de la satisfacción del cliente, la mejora del uso de los recursos y la reducción de desperdicios son ejemplos de resultados medibles logrados por una mayor eficacia y eficiencia de los procesos. 7.1.3. Gestión de los procesos. 7.1.3.1. Generalidades. La dirección debería identificar los procesos necesarios para la realización de productos que satisfagan los requisitos de los clientes y otras partes interesadas. Para asegurarse de la realización del producto, deberían tomarse en consideración los procesos de apoyo asociados, así como los resultados deseados, las etapas del proceso, las actividades, los flujos, las medidas de control, las necesidades de formación, los equipos, las metodologías, la información, los materiales y otros recursos. Debería definirse un plan operativo para gestionar los procesos, incluyendo requisitos de entrada y salida, por ejemplo, especificaciones y recursos, actividades dentro de los procesos, verificación y validación de los procesos y productos, análisis de los procesos incluyendo la seguridad de funcionamiento, identificación, evaluación y mitigación de riesgo, acciones correctivas y preventivas, oportunidades y acciones para mejorar los procesos, y control de cambios en los procesos y productos. Los siguientes son algunos ejemplos de procesos de apoyo. Gestión de la información, formación del personal, actividades relacionadas con las finanzas, mantenimiento de la infraestructura y de los servicios, aplicación de seguridad industrial, equipos de protección y mercadotecnia o marketing. 7.1.3.2. Entradas y salidas y revisión del proceso. El enfoque basado en procesos asegura que los elementos de entrada del proceso se definan y registren con el fin de proporcionar una base para la formulación de requisitos que puede utilizarse para la verificación y validación de los resultados. Los elementos de entrada pueden ser internos o externos a la organización. La resolución de requisitos de entrada ambiguos o conflictivos puede implicar la consulta con las partes internas y externas afectadas. Las entradas derivadas de actividades aún no evaluadas completamente deberían estar sujetas a evaluación a través de revisión, verificación y validación subsiguientes. La organización debería identificar las características significativas o críticas de los productos y los procesos con el fin de desarrollar un plan eficaz y eficiente para controlar y dar seguimiento a las actividades dentro de sus procesos. Ejemplos de elementos de entrada a considerar incluyen la competencia del personal, la documentación, el seguimiento y capacidad del equipo, y la salud, la seguridad y el ambiente de trabajo. Los resultados del proceso que se hayan verificado frente a los requisitos de entrada del proceso, incluyendo los criterios de aceptación, deberían considerar las necesidades y expectativas del cliente y de otras partes interesadas. Para propósitos de verificación, los resultados deberían registrarse y evaluarse contra los requisitos de entrada y los criterios de aceptación. Esta evaluación debería identificar las acciones correctivas, las acciones preventivas o las mejoras potenciales necesarias en la eficacia y eficiencia del proceso. La verificación del producto puede llevarse a cabo durante el proceso con el fin de identificar la variación. La dirección de la organización debería llevar a cabo revisiones periódicas del desempeño del proceso para asegurarse de que el proceso es coherente con el plan de operación. Los siguientes son ejemplos de elementos a considerar para esta revisión. La confiabilidad y repetibilidad del proceso. La identificación y la prevención de no conformidades potenciales. La adecuación de los elementos de entrada y resultados del diseño y desarrollo. La coherencia de los elementos de entrada y los resultados con los objetivos planificados. El potencial para mejoras y los asuntos no resueltos. Capítulo 7.1.3.3. Validación y cambios del producto y proceso. La dirección debería asegurarse de que la validación de los productos demuestre que estos cumplen las necesidades y expectativas de los clientes y otras partes interesadas. Las actividades de validación incluyen modelado, simulación y ensayos o pruebas, así como revisiones que involucren a los clientes o a otras partes interesadas. Los aspectos a considerarse deberían incluir la política y objetivos de la calidad, la capacidad o calificación del equipo, las condiciones de operación del producto, el uso o aplicación del producto, la disposición del producto, el ciclo de vida del producto, el impacto ambiental del producto y el impacto del uso de los recursos naturales, incluyendo materiales y energía. La validación del proceso debería llevarse a cabo a intervalos apropiados para asegurarse de la reacción oportuna a los cambios que impactan sobre el proceso. Debería darse atención particular a la validación de procesos de productos críticos de alto valor y seguridad, en los que la deficiencia de un producto únicamente sea aparente cuando éste se use, que no puedan repetirse y en los que no es posible la verificación del producto. La organización debería implementar un proceso para el control eficaz y eficiente de cambios para asegurarse de que los cambios en el proceso o producto beneficien a la organización y satisfagan las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Los cambios deberían identificarse, registrarse, evaluarse, revisarse y controlarse con el fin de comprender el efecto en otros procesos y las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes interesadas. Todos los cambios en el proceso que afectan a las características del producto deberían ser registrados y comunicados con el fin de mantener la conformidad del producto y proporcionar la información necesaria para las acciones correctivas o para la mejora del desempeño de la organización. Debería estar definida la autoridad para iniciar cualquier cambio, con el fin de mantener el control. Los resultados en forma de productos deberían validarse después de cualquier cambio relacionado con los mismos, para asegurarse de que el cambio efectuado ha tenido el efecto deseado. El uso de las técnicas de simulación puede considerarse con el fin de planificar la prevención de fallas o errores en los procesos. La evaluación de riesgos debería llevarse a cabo para evaluar el potencial y el impacto de posibles fallas o errores en los procesos. Los resultados deberían usarse para definir e implementar acciones preventivas para atenuar los riesgos identificados. Los siguientes son ejemplos de herramientas para la evaluación de riesgos. Análisis de modo y efecto de falla. Análisis del árbol de fallas. Diagramas de relaciones. Técnicas de simulación y predicción de la confiabilidad. Capítulo 7.2. Procesos relacionados con las partes interesadas. La dirección debería asegurarse de que la organización ha definido procesos aceptados mutuamente para la comunicación eficaz y eficiente con los clientes y otras partes interesadas. La organización debería implementar y mantener dichos procesos para asegurarse de la comprensión adecuada de la necesidad y expectativas de las partes interesadas, y para que facilite su traducción a requisitos para la organización. Estos procesos deberían incluir la identificación y revisión de la información pertinente y deberían involucrar activamente al cliente y a otras partes interesadas. Los siguientes son ejemplos de información pertinente para el proceso. Requisitos del cliente u otras partes interesadas. Investigación de mercado, incluyendo datos del sector y del usuario final. Requisitos del contrato. Análisis de los competidores. Estudios comparativos o benchmarking. Y procesos debido a requisitos legales o reglamentarios. La organización debería comprender completamente los requisitos del proceso del cliente o de otras partes interesadas antes de iniciar sus acciones de cumplimiento. Este entendimiento y su impacto deberían ser mutuamente aceptables para los participantes. Capítulo 7.3. Diseño y desarrollo. 7.3.1. Orientación general. La alta dirección debería asegurarse de que la organización ha definido, implementado y mantenido los procesos de diseño y desarrollo necesarios para responder de manera eficaz y eficiente a las necesidades y expectativas de sus clientes y de otras partes interesadas. En el diseño y desarrollo de productos o procesos, la dirección debería asegurarse de que la organización no solo sea capaz de considerar su desempeño y función básicos, sino también todos los factores que contribuyen al cumplimiento del desempeño del producto y del proceso esperado por los clientes y las otras partes interesadas. Por ejemplo, la organización debería considerar el ciclo de vida, la salud y la seguridad, la capacidad para poder ensayarse, su aptitud al uso, la facilidad de utilización, la seguridad de funcionamiento, durabilidad, ergonomía, medio ambiente, disposición del producto y los riesgos identificados. La dirección tiene igualmente la responsabilidad de asegurarse de que se siguen los pasos para identificar y mitigar los riesgos potenciales para el usuario de los productos y procesos de la organización. La evaluación de riesgos debería llevarse a cabo para evaluar el potencial y el efecto de posibles fallas en los productos o procesos. Los resultados de la evaluación deberían usarse para definir e implementar acciones preventivas para mitigar los riesgos identificados. Los siguientes son ejemplos de herramientas para la evaluación de riesgos del diseño y desarrollo. Análisis de modo y efecto de falla en el diseño. Análisis del árbol de fallas. Predicción de la confiabilidad. Diagramas de relación. Técnicas de priorización y técnicas de simulación.